producción, en la cual se confrontan sectores con intereses opuestos, ¿no? Sí. El campo, la industria, y para dentro del campo, el campo no es una unidad, no es homogéneo, hay intereses a su vez contrapuestos, lo mismo la industria, el comercio, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Cómo gestionar esta sociedad organizada por sectores con intereses opuestos que compiten por una porción o una parte significativa del excedente? Es la tarea de la democracia. Uh-huh. La democracia lo que tiene que hacer es hacer posible pensar la existencia de un colectivo, de un nosotros colectivo. Ese nosotros colectivo es la tarea del gobierno, es decir, el partido que tiene a su cargo en una etapa histórica determinada llevar adelante la función del Estado, tiene que configurar ese nosotros. Sí. Aquí lo que tenemos en esta coyuntura es un conflicto que se desnuda por una medida de gobierno, uh-huh. pero lo que en realidad está mostrando es un, ¿cómo le puedo decir? Es un largo conflicto de intereses para dentro de los productores agropecuarios. ¿Se entiende? Sí, ahora, por ejemplo, los productores agropecuarios acusan al gobierno nacional de reducir ese nosotros a, bueno, algunos intereses del gobierno de juntar en caja para las retenciones, digamos, de reducirlo y no incluir a todo el mundo, por ejemplo, en esto de quitar retenciones. Claro, el sector se defiende diciendo, solo a mí me está imponiendo un grado de imposición impositiva que no es equitativo con el otro sector. Pero eso es habitual y normal. Claro. A mí lo que me tiene que preocupar es cuando un gobierno, digamos, su estrategia de gobierno es mostrarme al campo como un sujeto político. Ahí se empieza a complicar la cosa. Claro. Y ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, perfectamente. El campo no es un sujeto político. Uh-huh. Y si no es un sujeto político, yo no lo puedo colocar y disputar como si fuéramos iguales. El campo es un sector económico que disputa la renta. ¿Se entiende? Sí. Por eso el campo, creo que en la estrategia es más clara la del campo que la del gobierno, y eso a mí me preocupa como ciudadana y como defensora de la democracia. ¿Se entiende? Es decir, el gobierno no puede venir a discutir con el campo como si fuera la oposición. No lo puedo colocar como la oposición, porque entonces le da un rango que el campo no debería ejercer, que es el de ser sujeto político. Fíjense que tanto de todo el siglo XX jamás se pudo el campo presentarse como un sujeto homogéneo. Esta es la primera vez que la Federación Agraria va junto con el CRA y junto con la sociedad rural. Es una locura esto. ¿Qué tal, Alicia? Buenos días. Una consulta con respecto a esto de lo que mencionabas, cómo el gobierno está ubicando al campo como un sujeto político. Y en este sentido se puede hacer este análisis, me parece, que tiene que ver con que durante, por ejemplo, la campaña presidencial, la campaña electoral, la presidenta nunca intentó o quiso confrontar con la oposición, es decir, con otros sujetos políticos. ¿Se podría hacer esta misma lectura? Digo que con esa misma línea, ubicándolo al campo como un sujeto político, por eso es que se niega al diálogo, digamos. ¿Sería como una estrategia que se puede usar como para evitar el diálogo o de alguna manera frenarlo o ponerle un límite? Bueno, es complejo responderte esto porque tiene varios niveles. En principio, la forma de construcción de poder de este matrimonio es muy particular y el diálogo nunca fue su fuerte. Segundo, yo creo que el gobierno equivocó la estrategia o tenía una mala lectura de la realidad y creyó que con una simple imputación de golpista o de digamos, remarcar la contradicción a la Federación Agraria que iba junto con la sociedad rural, iba a ser suficiente para quebrar esta unidad que se mostraba. Cuando esta lectura es equivocada, cada vez tiene que apostar a más. Y por supuesto, el diálogo nunca se cortó. Esto es para los muchachos que estamos en el tablón. El diálogo continúa hasta hoy. Y la comunicación que tiene gobierno y campo es con la sociedad rural. Eso es lo patético, ¿se entiende? Uh-huh. Es decir, acá hay una disputa por el excedente, pero esa disputa por el excedente en realidad me arriesgaría a decir que esto se va a solucionar con una reforma del decreto que fue mal confeccionado y que el gobierno acuerda que está mal hecho. Se van a aumentar las retenciones y no se va a seguir discutiendo lo que la Federación Agraria quiere discutir, que es una política agropecuaria a mediano y largo plazo. Claro. Ahora, van a perder, en realidad, los que más razones tienen para la lucha. Claro. Alicia, ahora, cuando usted decía no hay que confundir el sujeto político con sujeto económico en el caso del campo, y que el gobierno muchas veces lo confunde. Con ahora, sector económico, no sujeto económico. Sí, sí, perdón, sector económico quise decir. Ahora, cuando el campo, por ejemplo, en el acto del domingo pasado, recibe apoyos de partidos de la oposición, cuando se toman acciones concretas, como por ejemplo, bueno, hacer asambleas, cortar rutas, hacer piquetes, ¿eso no confunde un poco, lo tira un poco más para el concepto de sujeto político? No, porque, a ver, aclaremos. Sí. En una democracia no existe democracia si no existe gobierno y no existe oposición. Pero es suponer que yo puedo gobernar en una democracia, siendo demócrata, ¿no?, sin oposición, es un absurdo, es una negación de la democracia. Claro. Bueno, entonces, ¿qué es la oposición? Que tendríamos que describir esta oposición que es casi inexistente, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. Esta oposición aproveche el escenario de crisis para constituirse como un futuro sujeto político, es lo que tiene, es lo que se espera de toda oposición. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Entonces no es el campo el que llama a la construcción de una oposición. El campo no se constituyó nunca en ninguno de los discursos como oposición política. Es el gobierno el que lo coloca como oposición desde el momento que le dice usted es la Unión Democrática. ¿Se entiende lo que quiero decir? Perfectamente, sí. Entonces ese es el error desde, ¿por qué? Porque uno espera que el gobierno cumpla con la función de lo colectivo. Y acá lo que está mostrando es que no existe un colectivo en la Argentina y que se quiebra como confrontaciones de sectores. Y eso es muy preocupante a la hora de, digamos, de profundizar la institucionalización de esta democracia. Si nosotros no logramos profundizar la institucionalidad, esta democracia cada vez va a ser más débil y las consecuencias, por supuesto, se van a notar no solamente en los discursos políticos, sino en el quehacer económico. Alicia, un gobierno democrático se constituye una sociedad democrática, entre otras cosas, a través del consenso, del diálogo, del acuerdo entre las partes. ¿Qué evaluación hace de por qué el gobierno demora tanto un acuerdo, siendo que justamente esto ayudaría a construir nuestros colectivos, o por lo menos a apaciguar un poco la situación que se vive hoy en el país, ¿no?, con respecto al tema agropecuario? A mí me da la impresión que además de ser una forma particular de construcción de poder de los Kirchner, creo que acá hay un problema de no darse cuenta que lo que fue exitoso en el 2003 no lo puede ser en el 2008. ¿Qué estoy diciendo? En el 2003, recién estábamos saliendo de una crisis, era una sociedad que había sido muy golpeada en el 2001, y por nuestras tendencias políticas siempre la necesidad de una mano fuerte, un liderazgo, que lo cumplió muy bien Néstor Kirchner, logró que su forma de construcción de poder aparecía como necesaria. El crecimiento desde el 2003 hasta acá, un crecimiento muy sostenido y creo que inédito en el país, hace que los distintos sectores económicos se posicionen a la hora de disputar la renta en otra posición. Ahora estamos bien, estamos creciendo, tenemos hemos subido dos o tres escaloncitos que me da suficiente respaldo como para pedir más. Así viene la disputa de salarios, que es lo que se espera de un capitalismo, ¿se entiende, no? Ahora, frente a esta nueva coyuntura de crecimiento sostenido y de algún tipo de bonanza para los distintos sectores económicos, el discurso y la forma de conducción política tiene que ser otra. Yo hoy ya no tengo la misma necesidad y la misma urgencia que tenía en la crisis. Yo creo que acá se equivocó la estrategia. El gobierno, frente a esto, debería haber, primero, no unido Sociedad Rural con Federación Agraria. Lo unió. ¿Por qué digo lo unió? Porque hace 4 años que el Congreso Nacional, junto con la Comisión que entiende sobre el tema del campo, tenía por lo menos 10 leyes consensuadas con la oposición en proyecto único para ser votada. Nunca llegó al recinto, a pesar de tener acuerdos en comisión. Y estoy hablando de proyectos de leyes muy importantes. ¿Por qué el gobierno no dio lugar? Porque no le pareció urgente. Y en el crecimiento se estaba, juntando y suficiente dinero, y se podía pensar que por la situación internacional esto iba a seguir siendo así. Entonces se minimizó al campo, ¿se entiende? Uh-huh. Y ahora nos encontramos con este problema, que por la propia lógica de construcción de poder de la presidenta se quedó atrapada en una lógica equivocada. Y ahora nadie quiere perder, que esto es lo lamentable. Presuponer que llegar a un consenso es perder. Ahí desnuda la construcción política de la Argentina, diríamos desde el 83 acá. Al constituirlo como sujeto político, está disputando, como es habitual, lamentablemente, para dentro de nuestra clase política, esta forma de hacer política. Claro. Alicia, un sector económico, digamos, que puja por la renta, que en el caso del campo, ¿debería tener ciertas responsabilidades a la hora de protestar o de luchar por esa renta? ¿Debería hacerlo de determinada manera? Sin duda, pero eso es otra de las debilidades de nuestro capitalismo, ¿no? Es decir, la existencia de una clase burguesa, nacional, con conciencia, y que su crecimiento dependa del crecimiento del país. Esto es una debilidad. Si usted lee, hay un librito que yo se lo recomiendo a mis alumnos y a todos, porque es de una lectura accesible. Es el libro de Aldo Ferrer, El capitalismo argentino, de Fondo de Cultura Económica, perdóneme que le dé todos los datos. No, muy bien. De la colección Brevarios. Es un librito muy chiquitito que cuesta 10 pesos. Y ahí explica, digamos, por qué la Argentina, a pesar de las condiciones que tenemos, nunca ha logrado superar las crisis, ¿eh? Y entonces ahí explica que los países exitosos solo tienen dos claves. Una es tener una burguesía que su crecimiento económico depende del crecimiento del país. No haya contradicción entre su acumulación y la acumulación del país, ¿entiende? Claro. Y por el otro lado, tener la capacidad de importar tecnología, transformarla y reproducirla. Esas son las dos claves. Y bueno, y la Argentina ha perdido la posibilidad de varias coyunturas muy positivas como esta que estamos viviendo por disputas, porque no tenemos esta burguesía que nos dirige, no tienen claro estas dos puntas tan fundamentales en el capitalismo. Digo, con ese panorama y teniendo en cuenta que desde el lado del gobierno en este momento hay una intransigencia total, es un entender esto de que consensuar puede significar perder algo para el gobierno, con este panorama, ¿cómo se avisora la salida del conflicto? Creo que la salida va a ser rápida, porque hay varios acontecimientos que el gobierno no puede dejar pasar. Uno de ellos es que los ciclos biológicos en este tipo de sector económico es muy importante. El trigo hay que sembrarlo. Sin trigo no podemos estar, y la crisis podría ser mayor. Segundo, las grandes cereareras, que lamentablemente controlan y manejan las exportaciones en nuestro país, se le está haciendo cuesta arriba este paro. Por lo tanto, ellos también van a presionar para que esto suceda. Creo que la solución no va a ser la deseada, la solución deseada en el sentido en el mecanismo. Creo que a más tardar la semana que viene va a salir la señora presidenta a leer una decisión que va a ser más o menos la ya acordada, porque yo creo que esto ya hace por lo menos 20 días que ya está resuelto. Me refiero a las retenciones, no a las políticas agropecuarias. Eso lamentablemente creo yo que estamos lejos de superarlo. Pero el acontecimiento, creo que la semana que viene va a salir unilateralmente a leer. El campo va a decir que bueno, no era lo que sí, pero bueno, que estamos conformes, y seguirá la Federación Agraria luchando por sus objetivos, y la sociedad rural se irá contenta. Claro, digo, resuelto el tema de las retenciones, lo más previsible es que toda la, la, la otra cantidad de demandas que en este caso lideraba o llevaba más que nada Federación Agraria, queden dispersadas cada una por su parte, ¿no? Digamos, sí, yo creo que las alianzas se van quebrando, digamos, después de este acuerdo. Porque en realidad yo no veo, lamentablemente, aunque teníamos grandes expectativas, yo personalmente no pertenezco al partido de gobierno, pero teníamos grandes expectativas que por vía de este gobierno podíamos generar una política económica distinta a la liderada en los 90, pero me da la sensación que hay poca voluntad de hacer eso. Es decir, yo reconozco que la situación de la economía de la Argentina es una situación muy difícil porque está altamente monopolizada en todos los sectores, no solamente en el agro, ¿no es cierto? Uh-huh. Y que es una disputa, hay que pelearla muy duramente, digamos, no es fácil cambiar esta tendencia. Pero me da la impresión de cómo se llevó adelante este conflicto que estamos lejos de tener la voluntad de intentar cambiarlo. Bien. Alicia, ha sido un gusto escucharla como siempre, ¿eh? Bueno, el gusto ha sido mío y lo felicito por el programa. Bueno, muchas gracias. Muy amable por atendernos, ¿eh? No, por buen favor. Día. Alicia Cuarone, docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, estaba dando un poco el panorama y analizando desde algunas categorías políticas justamente este conflicto entre el sector agropecuario y el gobierno nacional.